RCN. La Unilibre se reinventó para ofrecerte la mejor calidad educativa y continúes con tu proyecto profesional. Conoce la oferta de posgrados con el 10% de descuento en www.unilibrecali.edu.co. Inscríbete en línea sin costo. Información en el 316-521-0572. Avanza con Unilibre. Vigilada Mineducación. Aplican términos y restricciones. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Hoy, a las 5 de la tarde, acompaña tu regreso a casa con la FM y los originales. Estadounidenses tengan acceso al medicamento y los 500,000 tratamientos están garantizados hasta el mes de septiembre. Son las 7:10 a.m. La noticia más importante está ahora en el mundo, Azuri Chamán. Pues Luis Carlos, la podemos ubicar en este momento en el Oriente Medio. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dialogado con el representante de Estados Unidos para Irán sobre la importancia o la relevancia de una noticia que ha pasado casi que de agache. En Irán se ha ordenado el arresto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por supuestamente haber mandado asesinar a este científico Soleimani. Ha dicho lo siguiente. From developing nuclear weapons. I know that's your position as well. This is part of the great partnership and alliance between both our countries. And again, I want to thank you. Lo que ha hecho el primer ministro de Israel es restar la importancia a la noticia. Ha dicho, lo que sí es importante en Irán es que estamos hablando de un potencial nuclear del que nosotros insistimos sigue siendo la gran amenaza y el gran desafío, no solamente para la región, sino para el globo. Lo ha dicho el primer ministro de Israel. 7:11, vamos a Caracas con Marcos Morim. La noticia más importante hasta ahora. Marcos, buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un gusto saludarte desde Caracas. Nicolás Maduro expulsó ayer a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brillante Pedrosa, después de las sanciones del Consejo del Grupo de 27 Países contra 11 funcionarios públicos de Venezuela. Inclusive, Nicolás Maduro aseguró que podría disponer a un avión para la embajadora para que saliera del país en las próximas 72 horas. Escuchemos parte de las declaraciones de Nicolás Maduro. ¿Quiénes son ellos para sancionar? ¿Quiénes son para tratar de imponerse con la amenaza? ¿Ah? ¿Quiénes son? Ya basta. Ya basta. Por eso he decidido darle 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Caracas para que abandone nuestro país y exigir respeto a la Unión Europea. ¡Ya basta! Maduro reaccionó de esta manera luego de las sanciones contra los diputados Luis Parra, Franklin Duarte, José Gregorio Noriega, quienes encabezan la Asamblea Nacional impuesta por Nicolás Maduro, además de varios constituyentistas, incluyendo también al presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Elvis Amoroso. Luis Carlos. Te invitamos a que conozcas cómo crecerá tu inversión con las tasas del CDT Banca Mía. Visítanos en www.bancamia.com.co o llama gratis al 018-126-100, porque en Banca Mía facilitamos tu progreso. Haz tu mejor inversión con las tasas de CDT Banca Mía. Contamos con la más alta calificación a corto plazo, PRC1+. Ingresa a nuestra página web www.bancamia.com.co para conocer las tasas y los rendimientos proyectados de tu inversión según el plazo y monto que elijas para tu CDT. O comunícate gratis desde cualquier parte del país al 018-126-100. Abre ya tu CDT Banca Mía para que tu dinero crezca con respaldo y solidez. Banca Mía S.A. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Este avance informativo es presentado por Tecnoglass, el poder de la calidad. Esta es la FM. Esta canción la descubrí el otro día y dije, tengo que ponerla en la FM. Hacía mucho tiempo no escuchaba una canción tan chévere, aunque no es tan nueva. Es de Jack Johnson. Sí. Se llama Butterfly, mariposa. Sí. Y ahora vas a ver cuando empieza, cuando va para el coro. Esta, escuchemos. Muy chévere. ¿Sabe qué me sonó al principio? ¿A qué? ¿Se acuerda de Jamiroquai? ¿Sabes que sí? Sí. Pero muy buena. Muy buena esto, ¿ah? Muy chévere. Ay, listo, me reivindiqué. ¿Cómo se llama de nuevo? Hasta Jack Johnson me dijo, ¿no? Jack Johnson Butterfly. ¿Jack Johnson de toda la vida? El Jack Johnson de Sitting, Waiting, Wishing, Hoping, Upa. Better Together. Escucha, buenísimo. Uy, un swing. ¿Y esto es nuevo? No. ¿No? No. ¿Nuevo y para nosotros? No para... Bueno, es... A ver, yo... Supuse que era nuevo porque honestamente nunca lo había escuchado, pero no, tiene varios años. Jack Johnson en la FM 715, nuestro tema del día esta mañana es numeral Otro Día Sin Diva Es. Otro Día Sin Diva Es. Envíenos su mensaje de voz al 310-80-1480, es el WhatsApp de la FM. Señores de la FM, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted y toda la mesa de trabajo. Para el tema del día, Otro Día Sin IVA Es, para mí es otro día de apoyo a la economía, de apoyo al comercio, a las empresas, a las industrias, de apoyo a todo aquel que quiere progreso. Muchas gracias, señores. Buen día. Muy buenos días, señores de la FM, cordialísimos saludos desde Pereira. Día sin IVA, un nuevo día sin IVA es indudablemente procurar hacer un esfuerzo enorme por hacer que nuestra economía vuelva a renacer. La economía estaba porreadísima por el tema de la pandemia, entonces es un intento, es una intención muy buena por parte del gobierno para animar a estas empresas que están quebradas, que están sin poder vender. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Butterfly. En la FM. ¿Cómo es esto que en la cuarentena se está vendiendo más lencería de lujo que nunca? Luis Carlos, antes de hablarte de la lencería, me voy a autocorregir al aire. Con toda la seguridad que te dije, Jack Johnson, era Jason Mraz. Tengo un problema. ¿Qué? ¿Jason Mraz? A mí se me camino, mezcla. Camino fuerte. Epa, iba, empieza sí, con sí. J, entonces aguanta. Sí. ¿Qué pasa con la lencería, Ushi? No lo vas a poder creer, pero sí, hay un auge de venta de lencería sexy. ¿Por qué? Porque mientras algunas mujeres, no es mi caso, han decidido que es mejor andar sin brasier. Ya. Porque ¿para qué? Otras mujeres han decidido que es mejor andar con lencería sexy. Porque como están, en el caso de las que están solas, porque se quieren sentir lindas. Y en el caso de las que están acompañadas, porque como están viendo al marido o a la pareja todo el santo día, algo de emoción tienen que ponerle al tema. Entonces, por ejemplo... Está bien. Y sí, porque si no se pierde no, todo. No es necesario nada más. No. 718. 718. Esta es la FM. La noticia. Baby, you got it all. Carlos Vélez está en la FM. 719, está con nosotros hasta ahora Francisco Gamboa, conocido como Ricardo Semilla. Él es coordinador del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Charras en el Guaviare. Señor Gamboa, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Muy buenos días a la amable audiencia. Señor Gamboa, ¿qué más se conoce sobre el caso de la niña indígena de 15 años violentada por soldados del ejército en septiembre del 2019? ¿Qué más se conoce sobre ese caso? Bueno, pues en realidad ya la información que se conoce es la que se ha publicado en diferentes medios. En su momento se pusieron las denuncias a todos los entes judiciales, de control, Policía Nacional, Procuraduría, la misma misión de Naciones Unidas, hizo también sus oficios, la Defensoría del Pueblo. Se agotaron todos los esfuerzos posibles para poder esclarecer este caso. La comunidad, hay que aclarar, no ha dejado de preguntar durante todo este tiempo en qué va la investigación del caso de estos militares que abusaron de esta niña nunca, sin recibir ningún tipo de respuesta. Entonces yo creo que es el momento de que se le empiece a dar forma a esto, porque pues es un caso que no puede quedar de ninguna manera impune. Señor Gamboa, le saluda William Calderón. ¿Por qué razón este episodio no se conoció en su momento? ¿Por qué pasaron, nueve, casi 10 meses y no hubo ningún tipo de información al respecto? Bueno, yo creo que es parte del manejo de la información, como desafortunadamente pasa en nuestro país ese tipo de cosas, pero en realidad este caso fue pronunciado en muchos espacios, en muchísimos espacios, es decir, todo el mundo lo conoció, pero no se le dio la importancia que tenía que dársele. Quizás no era desafortunadamente digo, en nuestro país pasa este tipo de cosas, y era que no era el momento para el golpe de mediático. Pero pues en realidad eso ha generado mucha indignación en la gente. Y volver a revivir eso te vuelve a causar un estupor de todo lo que tuvimos que escuchar, de lo que le pasó a esta niña, lo que tuvo que vivir por casi 8 días. Señor Gamboa, dentro de la información que ustedes obtuvieron, que nos cuenta que fue conocida hace varios meses, ¿usted sabe si estos soldados que fueron acusados de este delito estaban haciendo el servicio militar o son soldados profesionales? Y si la labor de ellos era custodiar el ETCR, o además, ¿qué otras labores militares hacían en esa región? Bueno, en realidad lo que conocimos en el momento nosotros es que los muchachos eran reservistas, eran soldados regulares, fue la información que nos dio el mismo ejército. Y el objetivo de esta base que está ubicada aquí cerca a nuestra comunidad, a este espacio territorial, es custodiar no solo el espacio, sino también proteger a todas las comunidades. Es un derecho constitucional del ejército. Terrible, terrible este caso. Muchísimas gracias, don Francisco Gamboa. Muy amable por darnos algunos minutos aquí en la FM. Muy gentil, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Cada vez conocemos más de este terrible caso que se registra en esta zona del país. Son las 7:23, esto es la FM, las noticias como son. Energía Solar, la compañía que produce las ventanas reconocidas por su calidad a nivel nacional e internacional, ofrece EcoMax, una línea de ventanas con máxima seguridad por su vidrio templado, máximo desempeño por su resistencia al viento y al agua, máximo aislamiento por su sellamiento acústico, máxima durabilidad por su garantía en sus componentes. Asúmese por la ventana que es. EcoMax, by Energía Solar. Mayores informes, energiasolarsa.com. Energía Solar, el poder de la calidad. En la FM, Visa te dice, aquí estamos, promoviendo la transformación de tu comercio. La FM. Como si lo que sonaba antes no hubiera estado bueno, llega el momento de presentar en la FM una de las mejores bandas de la historia, y no sé por qué nunca los había puesto. Es la voz de Dave Matthews, Dave Matthews Band, 41. Muy Sushi Levy, Dave Matthews Band. ¡Ja! Esto sí es, esto es de verdad, música buena. Hoy sí. Sí. Sí, es martes de hombres y me puse todos los hombres con los que me casaría. Así elegí la música. Muy bien. Antonio Casale en la FM. ...725, don Antonio Casale, ¿qué tal? Muy buenos días. Don Luis Carlos, ¿cómo le ha ido, hombre? ¿Qué tal? Buen día, hoy es martes, ¿no? Martes, sí, con martes. Cara al lunes. No, estos martes, días son todos igual. Son, sí, exactamente, todos iguales. El lunes igual al martes, el martes al miércoles, miércoles al domingo. Todo es igual, todo es igual. Bueno, pues, ay, claro, pero bueno. Hay que hacer, hay que seguir. Sí, pero bueno, pero es que además es que como si fuera poco, pues estamos bien, estamos vivos, tenemos ganas, sí, podemos sacar esto adelante, somos agentes de cambio. Y nos vamos a reinventar. Sí, señor. Bajo los más estrictos protocolos. Estoy, y lo que requiera de exhaustivas investigaciones. ¿No? Oiga, Antonio. Eso sí, lástima lo del vecino país, ¿no? Lo del vecino país. Ah, también. Sí, sí, es cierto. Qué frase. Y nos vamos a empoderar, ¿no? Que la otra. Sí, empoderemos. Venga, Antonio, ¿es verdad o es mentira lo de Pinto para Emiratos Árabes? ¿Fue que leí? No. ¿Arabia Saudita? Sí, ya firmó contrato en Emiratos Árabes Unidos. Está ya buscando asistente que sepa inglés. Porque ya, porque si no, él inglés no lo domina, ¿no? Pues, no, él dice que más o menos, pero igual está buscando asistente que sepa inglés. Y sí, creo que es lo correcto, porque eso ya imagínese, mientras que cambian de español a árabe y de árabe a jugadores y jugadores. Sí. Bueno, eso. El equipo está en el cuarto lugar de un pentagonal. Sí. Quedan cuatro partidos, pasa sí, el primero a la siguiente ronda y los cuatro mejores segundos de ocho grupos. Sí. Está con Vietnam, con Indonesia, está también con Singapur y con Malasia. Sí. Le voy a decir algo, don Antonio, y usted anótelo ahí. Anótelo ahí. El tema de las relaciones personales en esos países es muy importante. Si usted agarra un nacional saudí siendo un extranjero y trapea con él, el tiquete de regreso en la 24D es muy rápido. ¿Está usted queriendo decir que las relaciones personales de Jorge Luis Pinto no siempre han sido las óptimas? Pues eso es lo que han dicho los jugadores que han trabajado con él. Sí, hombre, pues el hombre eso tiene un método mío de disciplina, ¿no? Sí. Vamos a ver. Ya eso no entra bien. Ojalá le vaya bien con Costa Rica, le fue bien, vea. Sí. Llegó a cuartos de final del Mundial. Pero mire cómo terminó. Sí, pero ahí quedó en la historia. Mire, usted sabe lo que es pasar en un grupo con tres campeones del mundo como Italia, Inglaterra, Uruguay, después ganarle a Grecia y llevarlo a los penaltis. Yo solamente le estoy diciendo. Sí, sí, sí. Anótelo ahí. Es sobre todo que la 24... cortan la mano por tomar trago. ¡Ojo! Sí, también. Sí, ojo. Sí. No, y la 24D es incómoda. Incómoda. De resto yo no estoy diciendo nada diferente a eso. Sí, yo sé. Cuidado. No, pues, cuidado. No, claro que el chaparrito, la 24D, le deja espacio entre las sillas. Sí, un Dubai for lover del 18 horas y después for lover del Bogotá, no es tan divertido. Sí, 24 horas, no. Mejor, no es mejor divertido. Que... No, pero él ha madurado, hombre, ya. Los años también les dan a las personas esas capacidades, ¿no? Exactamente. No he dicho nada diferente que cuidado, pescado. No sé, 728. No sé. Oiga, don Antonio, bueno, dos positivos en Nacional por coronavirus. ¿Ya están haciendo las pruebas? No, pues es que el sábado que hubo una asamblea de clubes. Sí. Que Dios mío, de verdad, los patrocinadores que dirán, la gente de Win Sports y pagando pues todos los meses. Y estos se reunieron 12 horas, Luis Carlos. 12 horas. ¿Sabe qué concluyeron? Aprobaron los informes de los balances de gestión del año pasado de la presidencia de la DIMAYOR, sí, y que pasan de 5 a 7 suplentes. Ah, y que como no hay empresas que puedan hacer cubrimiento nacional de las pruebas COVID, entonces que cada equipo se encargue. Ah. 12 horas para esas tres decisiones. Todavía no tenemos sistema de torneo, hay que hacer otra asamblea en 15 días para cambio de estatutos. Siguen existiendo algunos directivos que quieren primero que mire que no, que cambiemos al presidente. Y entonces Nacional, sí, que es muy juicioso, al otro día se levantó, hizo las pruebas a todo su personal, 57 personas, y dos salieron positivos. Se desconoce si son jugadores o son del cuerpo administrativo de la institución, pero muy juiciosos lo hicieron, son asintomáticos y están aislados en este momento. ¿No será, Antonio, que allá adentro en Di Mayor, como allá tiran la pelota cruzada. Sí. Hay gente que es que no quiere que esto ande para quebrar a equipos y a gente que esté alrededor del fútbol y luego hacer negocios ellos. No sé. No sé. Sí. La verdad es que es increíble eso, pero pareciera que fuera así. Sí, porque es que no de otra manera no se puede explicar esas ganas de no hacer nada, de no arrancar, de no comenzar, sí. de no hacer lo que corresponde, de respetar la institucionalidad, en fin. Sí. La verdad es que llama la atención. Pareciera que hay muchos que no pueden arrancar y simplemente están contentos con lo que les entra de televisión todos los meses y con eso, pues, y con algunos con contratos suspendidos de jugadores, entonces pues la plática entra. ¿No? Sí, yo no sé. No. Es que eso parece como saboteo, ¿no? Sí, ¿saboteo? Tiene cara. Eso sí que tiene cara de eso. Y la verdad es que no tiene, a ver, Luis Carlos, 12 horas de asamblea, 12 horas para definir que pasan de 5 a 7 suplentes. Sí, no, eso es terrible. Antonio, Atlético de Madrid-Barcelona hoy. Ya hablemos de cosas chéveres. Sí, porque futbolito. Sí, claro, 3 de la tarde. Qué lindo va a estar eso, porque es que vio el insulto que le metió Messi al asistente de Setién, su técnico, ¿no? Sí. Allá están quemando las papas bastante. Pues bien, el Madrid ganó el fin de semana, le sacó 2 puntos de ventaja ya al Barcelona, y hoy el Barça recibe el Atlético de Madrid, que comenzó muy bien después de la reanudación del torneo, y donde Simeone le ha dado muchísimas oportunidades a Santiago Arias, que le ha sabido responder. Está alternando casi que un partido Trippier, un partido Arias, un partido Trippier, un partido Arias. Vamos a ver a quién le tocó hoy jugar contra el Barcelona en condición de visita. El Atlético de Madrid, que comenzó antes de la reanudación por fuera de puestos de Europa, estaba en el séptimo lugar, hoy es tercero cómodamente con 58 puntos, le lleva 4 al cuarto. Ese partido va a estar lindo. Pero también en Italia hay fútbol, con Juan Guillermo Cuadrado, jugarán Torino-Lazio y Genoa-Juventus. Ya son 4 puntos que lleva la Juve de Cuadrado de ventaja sobre la Lazio. Si vuelve a patinar la Lazio y la Juve gana, pues imagínese, Juan Guillermo Cuadrado será titular habitual donde lo pongan. ¿Qué lateral derecho? Listo. ¿Qué extremo por derecha? Listo. ¿Qué delantero por derecha? Bueno. ¿Qué volante interior? También. Ahí está Cuadrado. Wimbledon pierde seguro por pandemia para el otro año. Ese es un titular que estoy leyendo en este momento. No, pero es que ¿cómo le parece que los de Wimbledon? Primero, pues muy pilos, porque ellos firmaron compraron una póliza de seguros que nadie en el mundo compró. Y era por si había una pandemia y tenía que suspenderse el torneo. Les entraron 180 millones de euros que cubrieron todas las pérdidas posibles por la no realización de este año. Lo que pasa es que la cláusula también decía que se pagaba por un año únicamente y que era no renovable. Obviamente la compañía de seguros pues ahí quedó, pero los de Wimbledon no podrán hacer uso en caso de que esto se alargue un poco más. Sin embargo, sacan pecho. Son ingleses, Luis Carlos, sí, claro, son ingleses. Claro. Tenían seguro por si había una pandemia. Eso no pasa sino allá. Los ingleses, 7:32. Oiga, Antonio, no, nada. Mañana nos oímos a la misma hora. No, pero usted sí me dejó hoy no, cabezón con sí, eso yo... de lo de profe Pinto, sí, pero lo de los clubes que no quieren. Sí, comenzar. No, es que le iba a decir algo más de eso, pero después dije, qué caramba, sí, ¿no? Qué otra frente de batalla. Sí, no, sí, otra pelea, qué mamera, de verdad. No, pero no, bueno, pero sí. Ya lo dije y lo voy a repetir. Señores del fútbol colombiano, se le están viendo las orejas al burro. Allá adentro hay tipos, porque es que no pueden utilizarse otro tipo de apelativos y calificativos, frente a quienes quieren destruir a empresas, colegas, equipos, colegas y compañías alrededor para quedarse con el negocio. Si no hay fútbol, es por ustedes mismos, señores de algunos clubes en la Dimayor. Ya, lo tenía que decir, don Antonio, me tocó quedarme. Tenía que decir y se dijo. Además son la minoría, hombre. 12 sí. Clubes de 36. Bueno, en fin. Ahí está. Don Antonio, un abrazo. Se cuida. Chao, gracias. Cuídese, chao. 7:33, titulares. Esto es la FM, las noticias como son. Visa está promoviendo la transformación de pagos digitales en pequeños y medianos comercios. Ingresa a visa.com.co/comercios y conoce las ventajas que traerá para tu comercio. Aquí estamos, vendiendo en línea para no cerrar nuestras puertas. Aquí estamos, atendiendo desde la página web para estar siempre abiertos. Aquí estamos, recibiendo los pagos que nuestros clientes hacen desde su celular. Aquí estamos, innovando en nuestro negocio gracias a las ventas online. Visa está promoviendo soluciones soluciones de pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios. Conoce más en visa.com.co/comercios. Apoyarte es nuestra forma de demostrarte que aquí estamos. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. 7:34 minutos en Colombia, en la FM, Francisco Gamboa, conocido como Ricardo Semilla, coordinador del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación en Guaviare, expuso el caso de violación por militares de una menor indígena de 15 años. Yo creo que es el momento de que se le empiece a dar forma a esto, porque pues es un caso que no puede quedar de ninguna manera impune. Este caso fue pronunciado en muchos espacios, muchísimos espacios, es decir, todo el mundo lo conoció, pero no se le dio la importancia que tenía que dársele. Quizás no era, desafortunadamente digo, en nuestro país pasa este tipo de cosas y era que no era el momento. La Policía y el Ejército Nacional allanaron una vivienda en el barrio 12 de Octubre en Medellín. Se encontraron a 40 personas, entre ellas 12 menores de edad, durante una fiesta. El Banco Interamericano de Desarrollo ha redirigido alrededor de 450 millones de dólares de su cartera de préstamos existente de 26 mil millones para ayudar a países afectados por la pandemia. A propósito, COVID-19 ha provocado en el mundo al menos 505 mil muertes y más de 10.322.000 personas contagiadas, de las cuales se contabiliza que 5.187 superaron la enfermedad. Y frente a las medidas de reconfinamiento tomadas en Lisboa, en Portugal, donde está previsto en agosto el torneo final de la Liga de Campeones, la UEFA indica que no hay ninguna razón para prever un plan B. 7:36. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Y a esta hora se presenta un incidente vial en la localidad de Ciudad Bolívar entre un camión y un vehículo particular en la autopista sur con carrera 76 en sentido occidente-oriente. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. En la FM, el consultorio financiero. Siete 7:37, doctor Andrés Felipe Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria, muy buenos días. Hola William, buenos días, un saludo especial para ti y todos los oyentes. A usted muchas gracias por acompañarnos esta mañana y ayudarnos a entender cómo solucionar los problemas de acceso al sistema financiero en el país. Las llamadas, los mensajes de voz, las preguntas, las inquietudes que tengan, nos las pueden enviar al 310-80-114-80, que es el WhatsApp de la FM. Aquí hay un mensaje. El gobierno sí dice que ellos van a ayudar, y no tanto el gobierno, sino los bancos. Por eso el gobierno les prestó a la parte bancaria para que nos hicieran un alivio por el tiempo de la pandemia. Resulta que no todos los bancos lo están haciendo y tenemos ahorita muchos inconvenientes. A nosotros nos pasó con el Banco Falabella. Resulta que dicen que hay el alivio, pero si uno no se comunica directamente con ellos, entonces ellos no lo toman directamente. Es como si uno no gestionara, o sea, uno lo tiene que gestionar directamente, y si no, ellos no lo hacen valedero. Y aparte de eso, siguen cobrando los intereses, y cobran interés sobre interés por la mora. Y aparte de eso, lo mandan a uno al cobro jurídico. Entonces, en este caso, no sé el gobierno cómo regula eso, porque sí les pudo prestar a los bancos, pero no los regula. Bueno, hay que hacer varias aclaraciones con respecto a esta pregunta. Lo primero es que no, el gobierno no le ha dado préstamos a los bancos para que estos a su vez otorguen alivios. Esto es muy importante porque esto que se está haciendo en materia de alivios, que se viene haciendo desde el mes de marzo por parte de las entidades financieras con sus clientes, es con recursos propios de los bancos. Es decir, aquí lo que se ha hecho es darle facilidad y liquidez al sistema financiero para que pueda, pues no solamente tener esta esta caja, digamos, por cuenta de estos alivios que están otorgando de periodos de gracia y aplazamiento de créditos, que pues que eso obviamente implica que muchos de esos créditos no se paguen y se paguen en 6 meses, en 4 meses, por lo tanto ese dinero no entra al sistema financiero. Y también hay una necesidad de crédito bastante alta, por lo tanto, pues hay una necesidad de que el sistema esté con liquidez para poder precisamente otorgar esos nuevos créditos que también se han demandado durante esta temporada o durante esta emergencia, mejor. Entonces, esa es la primera aclaración que creo que es importante hacerla. Lo segundo es que efectivamente no todas las entidades financieras han hecho estos alivios de manera automática. Eso es muy importante y lo hemos venido insistiendo, es en que las personas se comuniquen directamente con su entidad financiera si presentan algún tipo de afectación en su situación económica, para que estas a su vez estudien la posibilidad de aplicarle estos alivios. Estamos hablando de periodos de gracia, es decir, aplazamiento de estos créditos, de las cuotas de estos créditos por un tiempo determinado, o refinanciación de los mismos. Y todo esto sin la necesidad, pues sin que implique unas mayores tasas de interés y también pues un reporte negativo en las centrales de riesgo en caso de que se acojan a los mismos. Entonces no se puede cobrar intereses sobre intereses, eso está establecido también en una circular que expidió la Superintendencia Financiera en el mes de marzo, por lo tanto esa práctica no aplica, pero sí es importante que se comuniquen directamente con la entidad para que soliciten los alivios en caso de que necesiten y que no esperen a que, o que dejen de pagar los créditos esperando que les lleguen los alivios, porque iban a entrar en mora y efectivamente les van a cobrar intereses moratorios y van a entrar en una etapa de cobro jurídico que pues sería obviamente bastante complejo en esta época. Doctor Rojas, muchas gracias. No olviden enviarnos sus mensajes, sus preguntas, sus inquietudes en nota de voz al WhatsApp de la FM 310-80-114-80. 7:41, hay entrevista en la FM, ya regresamos. En la FM, el consultorio financiero. En Ford Motor Colombia queremos que te muevas con tranquilidad, llevando el Ford que siempre has querido con tasa del 0% de interés por 6 meses y pagándola en 2021. Aplican términos y condiciones. Oferta vigente hasta el 30 de junio de 2020. Consulta detalles en ford.com.co. RCN, nuestra tierra. Luis Carlos Vélez está en la FM. Son las 7:42. Doctora Cristina, un video de un periodista en el Chocó se ha hecho viral en las últimas horas. ¿Qué fue lo que pasó? Luis Carlos, ¿se acuerda que en las últimas semanas hemos hablado mucho del Chocó y hemos hablado de los famosos embilletados? Es más, la semana pasada dimos la lista de quienes conformaban este grupo, que son todas aquellas personas que están en Chocó financiando las campañas y lo que han denunciado últimamente los organismos de control de tú me das, yo te devuelvo con contratos, etcétera, etcétera. Pues mire, el periodista Jaime Mosquera Gómez rechazó 5 millones de pesos para hablar bien de un político en Chocó en su programa. Empezamos a hacer la investigación de quién era esta persona y efectivamente hace parte de esos embilletados. Se trata de Joanny Carlos Palacios y le llaman Domingo. Escuchemos el audio. Que un exgobernador del departamento de Chocó fue el mejor gobernador. Que un exgobernador del departamento de Chocó fue el que más obra hizo en el Chocó. Y que fue el único gobernador del departamento de Chocó que no se robó un peso del erario público. No estoy diciendo el nombre del exgobernador, pero esto me lo mandaron para que dijera que ese gobernador había hecho esas cosas. Yo soy de principio. La persona que me envió esto, que le recibí esto, porque es conocido, le pido el favor que antes de que termine el programa envíe o yo envío para que le entregue estos 5 millones de pesos. Luis Carlos, ¿qué tal la valentía del periodista? Buenísimo. Pues, ¿cómo sí corresponde? Además, lo que averiguamos fue que no fue personalmente Domingo quien llevó estos esta plata, sino un amigo cercano de él, y le dijo, mire, le damos esta platica para la pauta, pero las condiciones es que usted se refiera en buenos términos a Giovanni Palacio. ¿Qué tal esta barbaridad? Pues está con nosotros don Jaime Mosquera, director de Radio Revista Nuevo Chocó desde Itzmina. Don Jaime, gracias por acompañarnos, buenos días. Muy buenos días, distinguidos. Muchas gracias por darnos algunos minutos. Don Jaime, ¿cómo tiene usted seguridad de que fueron estos personajes los que lo quisieron callar? Mire, hombre, yo he sido muy claro y siempre en mi posición. Lo que pasa es que aquí en Colombia los periodistas independientes bailamos con la más fea. Resulta que yo he sido un crítico. Yo me inicié en esto en 1984. Llevo 36 años. Usted sabe que ya con 36 años ya uno maneja las cosas con mucha experiencia. He sido un crítico, no solamente en el departamento de Chocó, sino a nivel nacional, de presidentes, de ministros, todo, porque aquí no se salva nadie. Sí. Y les quiero contar una cosa que fue lo siguiente. Yo no he dicho que porque andan unos en las redes sociales y comentarios acá en los medios hoy hablando de que estaban rifando a 20 millones y que como a mí me habían dado 5 millones, que había rechazado esos comentarios en las redes sociales. Ustedes saben que las redes sociales aguanta todo y le dan duro a Raimundo y todo el mundo de las redes sociales. Son comentarios pues de algunos periodistas que están refiriendo acá en una emisora, naturalmente de RCN, donde no llevamos muy buenas relaciones con los directivos, y ahora que yo empiece a hablar, voy a especificar, por ejemplo, resulta que una hora antes de llegar al programa, me consigo con una persona que ha hecho negocio y que me ha entregado fajos de billete por publicidad. Me ha entregado, hemos trabajado con la publicidad, que ese es un trabajo que está permitido por la ley. Una hora antes de llegar al programa me intercepta y me entrega un sobre con 5 millones de pesos y que cuando yo esté en la emisora, él me va a llamar y me va a aclarar. Cuando llego a la emisora, me llama y me dice que debo decir que el exgobernador del departamento del Chocó, Giovanni Carlos Alberto Palacio Mosquera, popularmente conocido como Domingo, tenía que decir que él, pero no estoy hablando que el gobernador, sino que la persona que me entregó el fajo, yo tenía que decir que ese señor es gobernador, había sido el mejor gobernador del departamento de Chocó, había sido el gobernador que más obra había hecho en el departamento de Chocó, y era el único gobernador que no se había robado un peso del erario público. Esto, en el transcurso del programa, llamo al señor y le digo que envíe a alguien por los recursos o yo se los hago llegar. Exactamente en esa tarde se le hizo devolución de los 5 millones de pesos al señor. Aquí, según los comentarios que andan, porque yo no sé, la verdad es que yo no sé si hubo repartición de dinero, yo no sé si repartieron de 20, de 15, yo no sé. A mí me hicieron una propuesta. Yo no he dicho que ningún periodista ha recibido dinero, porque a mí no me consta. Yo estoy diciendo lo que me sucedió a mí. Pero ante esta situación, y ante lo que están diciendo algunos periodistas acá en el Chocó, de una emisora contraria a la de nosotros, yo les quiero pedir un favor a todos. Yo no me quiero ir muy lejos. Yo nunca he dicho que el gobernador me envió, porque hace año y medio, ni personal, ni por teléfono, porque él no lo contestaba. ¿Sí? Él no lo contestaba. Le voy a contar una cosa. Una vez me citó la gobernación a las 3 de la tarde, el señor gobernador, y estuve como un bobo hasta las 6 de la tarde, parado, esperando que me atendieran. Yo me fui. Porque tengo un hijo que es abogado, un tío que es profesor de la universidad, más jefe de un departamento, nos iba ya a llegar a las 7 a la casa de mi hijo mío. Me hicieron una cena y a las 8 de la noche me quedé dormido y a las 8 y 2012 horas me desperté al otro día a las 8 de la mañana con ese fuerte dolor, esperando porque no había ni un banco ni había nada. Ese fue prácticamente el último contacto que tuve. Pero también quiero pedirle... Sí, señor Mosquera. Sí. Escúcheme que lo interrumpa para ir llevando de manera organizada la conversación. Una vez recibe usted el dinero que le entregó su amigo antes de ingresar a la emisora, trató de verificar si evidentemente esa plata se la había enviado el exgobernador, lo llamó usted de pronto telefónicamente para tratar de confirmar si esa plata que le estaban enviando era lo que evidentemente había ocurrido, o que pudo haber sido objeto de una trampa para enlodar también el nombre de ese exgobernador? ¿Pudo verificar esa información? Yo no la verifiqué porque, como le digo, hace años no tengo contacto con el señor exgobernador. No sé si él envió los recursos o los envió, eso no lo sé. Solo sé que la persona que me los entregó me dijo que diera eso a favor de, del determinado exgobernador del departamento. Quiero decirle algo, mire, aquí lo que pasa es lo siguiente. Aquí no vamos a hablar únicamente de la prensa del departamento del Tuyo. Aquí vamos a hablar prensa a nivel nacional. La prensa de las regiones, cuando digo las regiones, pues también es a nivel nacional. No solamente en el departamento del Tuyo. Se está presentando, señor, hace muchos años un virus, una pandemia dentro del gremio de periodistas. El 80% y el 85% casado con la clase dirigente de nuestras regiones, y eso le está haciendo mucho daño a nuestras regiones. Tenemos que pedirle al país, los periodistas del Chocó y de Colombia, tenemos que pedirle al país disculpas y perdón por ese matrimonio nefasto que hemos llevado, sí, el 80 o el 85% de periodistas con la clase dirigente corrupta de este país. Sí, señor Mosquera, sobre eso que usted está diciendo, específicamente a usted, ¿esta es la primera vez que le pasa que un político le envía dinero para tratar de comprar una opinión? ¿Y cómo es ese problema del que usted habla en las regiones? ¿Es una práctica normal? La verdad es que yo primera vez que puse un caso de eso, porque yo tengo un programa de mucha credibilidad, un programa muy cotizado, y yo cobro trabajo. Yo estoy en radio, estoy en YouTube, estoy en Facebook, y así yo cobro por mi trabajo. O sea que todos los negocios que he hecho han sido de publicidad. Y también estoy enfrentando un caso en el departamento de Tocó, no sé si en otros departamentos también, donde casi en la mayoría de las entrevistas que se le hace a los funcionarios públicos, llámese gobernador, llámese alcalde, en algunos casos se cobran estas entrevistas. Y yo soy crítico. Yo defiendo son los intereses de las comunidades. Yo defiendo los intereses de los más vulnerables, yo defiendo los intereses de los más pobres, pero en el momento que uno sale a defender los intereses de los más pobres de esa vulnerabilidad, no falta otro colega que salga a decir lo contrario, porque, como vuelvo y repito, el 80 y el 85% de los periodistas, no solamente en el Chocó, sino en Colombia, estamos casados con la clase dirigente corrupta de los departamentos y de este país. Don Jaime, ¿qué pasó con la plata? ¿La recogieron? ¿Usted la mandó? ¿Dónde están los 5 millones? Inmediatamente antes de terminar el programa, se le hizo la devolución de los 5 millones a la persona que me los había entregado. Don Jaime, ¿va a entablar algún tipo de acción legal, alguna denuncia en la fiscalía? ¿Va a pedir a las autoridades que investiguen este episodio o eso se queda ahí? Pues yo estoy presto que haya la investigación que tengan que hacer, porque en la otra emisora de RCN están pidiendo los colegas que la fiscalía siguen el caso. Yo estoy con eso. De acuerdo con el caso, yo estoy de acuerdo con el investiguen hasta la última. Parece que estamos perdiendo la comunicación, ¿no, Jaime? ¿Nos repite lo último? ¿Va a pedir investigación? Petición la pidieron los periodistas de la emisora colega RCN, y yo estoy de acuerdo con esa investigación hasta las últimas consecuencias. Sí, ¿es común que ocurran este tipo de episodios en la prensa regional en el departamento del Chocó? ¿Es una práctica común que sobornen a periodistas? Pues la verdad es que cada quien que responda por sus actos. Vuelvo y le repito, yo se me presentó esa oportunidad y la rechacé. No sé si a otros se la hayan hecho, si la hayan rechazado o la hayan aceptado. Yo en eso soy muy claro. Pues don Jaime, muchas gracias por atender esta comunicación. Es Jaime Mosquera, periodista del departamento del Chocó, director de la revista Radio Revista Nuevo Chocó, que aparentemente hubo un intento de soborno de 5 millones de pesos para que hablara bien del exgobernador del Chocó, Giovanni Carlos Alberto Palacios. Don Jaime, muchas gracias. Gracias a usted. Muy amable, que tenga feliz día. Doctor Quijano, ahí está pues la historia completa. Intento de soborno a un periodista regional para que hable bien de un exgobernador.